Estoy aquí con Valeria Tomás y le voy a hacer algunas preguntas. Valeria, ¿desde qué edad empezaste a tomar? Desde los 14 y medio. ¿Por qué empezaste a tomar? Por influencia de amigos. ¿Cómo? ¿Qué te decían? No es que me dijeran, es que como que a los lugares que vayas ya te acostumbras a que todo el mundo esté tomando y es como que se te hace una costumbre verlos y pues, no sé, como que te insinúan a tomar. ¿Y fumas? Algo así. ¿Desde qué edad? Desde los 14. ¿También por influencia de amigos? Sí. ¿Y qué te decían? Bueno, en realidad una vez estaba en el parque y mientras un amigo sacaba una cajetilla que fue que quieres y de que no, ¿cómo crees? De que no, ándale. Y pues así empezó todo.